En los tiempos de la antigüedad, la sal era muy difícil de obtener y por lo tanto se convirtió en un elemento de comercio muy valioso, porque la sal tenía o tiene propiedades maravillosas. La sal es muy importante para preservar comida, especialmente en aquellas épocas en donde no existía la refrigeración. Pero la sal también convertía una comida que no tenía buen sabor en una comida con un sabor maravilloso. Si se utiliza adecuadamente, la sal puede hacer que una comida sepa mucho mejor y puede hacer que hasta las cosas dulces impacten más al paladar. O sea que la sal tenía propiedades muy positivas y que muchos estados utilizaron para financiar hasta guerras, cobrando impuestos sobre la sal. En los tiempos de Jesús, él también, en su cultura, también reconocían que la sal tenía propiedades maravillosas, y por eso fue que Jesús dijo que nosotros los cristianos somos la sal de la tierra, como queriendo decir que nosotros los cristianos debemos de ejercer un efecto positivo en nuestro círculo de influencia. O sea, debemos de bendecir a los demás, debemos de levantar a la gente hacia Dios. Y eso es precisamente lo que hace la fe en el individuo. La fe en una persona levanta el ánimo. Aquellas personas que están desanimadas, cuando se llenan de fe porque han descubierto de nuevo a Jesús, se llenan de ánimo al mismo tiempo. Tienen el deseo de hacer cosas buenas, o sea, de hacer obras buenas, y tienen el deseo de compartir el Evangelio con otras personas. La fe es algo maravilloso que tú y yo necesitamos aumentar. Y ese es el estudio de nuestro tema de hoy. Querido hermano, ¿cómo te encuentras hoy? Muy contento de estar aquí contigo, Rafael. Gracias. Y pensando en esta locución que tú has hecho tan apropiada, y la palabra salario. Los primeros en recibir salario eran los soldados romanos, que recibían pedazos de sal mineral, como su mensualidad, como su pago. Parece increíble eso, ¿verdad? Y ahora hoy en día usamos la palabra salario y no sabemos su contexto. Cuando Jesús dijo que somos la sal de la tierra, se le estaba pagando a los soldados romanos mensualmente con pedazos, con bloques de sal. Y entonces ellos eran los que comerciaban la sal por otros productos. Todo el mundo quería lo que ellos tenían. Ellos eran el vehículo de obtener la sal. Y nosotros somos esa sal, el salario de la humanidad. ¡Aleluya! Oremos a Dios. Oremos. Gracias, Señor, por darnos tanto valor. Ayúdanos a entender que tu mensaje de salvación nos da valor para ser el salario de la humanidad, la economía de la tierra, basada en el Evangelio que tú nos diste. Que podamos entender que el poder verdadero no está en el dinero impreso, ni en los cheques, ni las tarjetas de crédito, ni en el Bitcoin del Internet. El poder verdadero financiero está en la palabra de Cristo, el Evangelio eterno de verdad. Amén. En el nombre de Jesús oramos y te agradecemos. Amén. Amén. Amén. Bien, vamos a continuar con estos estudios de Pablo, donde trata de explicarle a la gente de Galacia la relación entre la fe y la ley, y veremos que la ley también cumple una función muy importante en el plan de la salvación. Pero vayamos a leer el versículo 21 en el capítulo 3. Entonces, ¿la ley contradice las promesas de Dios? De ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia sería verdaderamente por la ley. Entonces, Johnny, aquí el apóstol Pablo sigue haciendo estas comparaciones, contrastes de la ley. Nosotros sabemos que la ley es algo positivo. Sin embargo, él está ahora examinando si cuando Dios da la ley, eso contradice la promesa. En otras palabras, toma el lugar de la promesa. Pero él mismo responde la pregunta. ¿Qué es lo que él está tratando de explicar aquí? Bueno, Pablo está en sus argumentos en el contexto cultural grecorromano, de nuevo haciendo esa falsa dicotomía que era popular en estos días entre la ley como manera de salvación y la obediencia de la ley y la fe como manera de salvación. Era una dicotomía falsa porque en la economía de Dios la ley y la fe trabajan juntas y es una sola cosa. Pero para que en su contexto entendieran, Pablo lo presenta así, poniendo por un lado como que la observancia de la ley fuera lo que da salvación y por el otro lado la confianza en ser miembro de la familia de Dios es lo que da salvación. Siempre fue la confianza en ser miembro de la familia de Dios que te promueve a vivir una vida recta conforme a la ley. Sí, ahora, en ausencia de la fe, en ausencia de esa relación con Dios, entonces la ley tiene otra función. Sí. Porque no va a tener la ley el mismo efecto sobre las personas que no tienen esa relación con Dios y que no conocen el corazón de Dios. Correcto. Entonces, vamos a tratar de ver a parte de ese significado yendo a Levítico 18. Pero antes de ir a Levítico 18, Rafael, ultimadamente, este argumento de ser salvo por la fe es lo mismo que ser salvo por la ley. Porque no te salva la fe, lo que te salva es Cristo Jesús. Entonces, decir, yo no soy salvo por obedecer la ley, yo soy salvo por tener fe. Los dos son obras del ser humano. Correcto, la fe no salva, pero... La fe no salva. Cristo es el que salva. Sí. Exacto, entonces sí. Siempre es estar en la familia o no estar en la familia. Sí. Ok, vamos entonces a Levítico. Versículo 3, no haréis como hacen en la tierra de Egipto en la cual habitasteis. No haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Jehová, vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, porque el hombre que los cumpla gracia a ellos vivirá. Okay, yo Jehová. Entonces, aquí nosotros podemos ver en este versículo. Sí. Un significado donde Dios, que yo no creo que esto es lo que significa, pero así lo vamos a ver, que si nosotros guardamos los mandamientos vamos a ser salvos. Yo no creo que eso es lo que quiere decir Dios aquí, yo creo que eso es una mala interpretación. Yo creo que cuando Dios dice que gracias a ellos vivirán ustedes, el hombre que los cumpla, es esa calidad de vida, esa relación con Dios, esa libertad de las enfermedades que la gente de Canaán y la gente de Egipto tenían, vivirán así, de esa forma elevada y bendita. Sí, es que el mismo verbo guardaréis tiene una interpretación diferente en el hebreo. Es lo mismo que el miedo de que habíamos hablado anteriormente de Éxodo 20:20, que para que no tengan miedo y acérquense a mí, que esto lo he hecho yo para que tengan miedo. Lo mismo sucede con guardar. Cuando hablamos de guardar, nosotros pensamos hoy en día en un asunto de obediencia al detalle de la ley, mientras que lo que está hablando Levíticos es de mantenerse en la familia con Dios, de hacer que nuestro Padre Dios se sienta feliz de estar con nosotros. Esa es la manera de guardar la ley, porque yo no estoy pensando en el estatuto de las palabras, estoy pensando en la cara de mi padre que se sienta feliz. Rafael, yo estoy pensando en hacer orgulloso a mi padre, en que mi padre me ame, que me dé la bendición, que me dé el beso, que me dé el abrazo. Es un asunto relacional, eso es guardar. Entonces, bueno, este pasaje no nos está diciendo que la forma como nosotros nos hacemos parte de la familia de Dios es obedeciendo, es demostrándole a Dios que somos tan buenos que merecemos que nos abran la puerta para nosotros entrar. O sea, como para impresionarlo. Sí. La única razón por la que alguno estaría leyendo estos mandamientos es sencillamente porque ya tiene una relación con Dios. Exacto. El que no tiene una relación con Dios no le importa lo que ya es miembro de la familia. Ya es miembro de la familia y por eso los está leyendo. Ahora, en Deuteronomio se nos explica y lo entendemos mejor. Deuteronomio 6. Jehová nos mandó que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios como Él nos ha mandado. Johnny, la justicia de Dios era superior a la justicia de las naciones vecinas. por ejemplo, en ese tema de sacrificar a los niños. Terrible. Al dios Moloch. Sí. Entonces, Dios instituyó una cantidad de enseñanzas, de instrucciones, como para que el hombre sepa vivir una vida moral. Y de libertad. Porque sí, imagínate tener que estar pensando que le vas a dar tu primogénito hijo a Dios matándolo. Sí. No hay libertad, aunque, hay miedo. Aunque Dios había reclamado para sí los primogénitos. Correcto. Lo que pasa es que él... Pero no para matarlos. Pero él puso un sustituto. O sea, porque ese primogénito representaba a Jesús, pero puso el sustituto, que también representa a Jesús, para salvar a su hijo. Entonces, lo que tenemos aquí es que Moisés en Deuteronomio dice que tendremos justicia cuando ponemos por obra estos mandamientos. O sea que el concepto que se muestra aquí también es aquella relación positiva entre Dios y sus hijos y esas instrucciones que los ayudaban a vivir una vida mejor. Pero también la ley tenía otro propósito. Y vamos a ver cómo lo pone Pablo. Vamos a ir a Gálatas en esta ocasión. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice Gálatas 3:19. Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a quien fue hecha la promesa. Johnny, aquí hay una explicación no muy clara, que la ley fue añadida a causa de las transgresiones. Ahora, desde el punto de vista humano, cuando nosotros ponemos leyes es precisamente para prohibir que la gente haga cosas. Correcto. Por ejemplo, en la codificación legal de Estados Unidos de Norteamérica, donde vivimos, aquí en California, por ejemplo, hay leyes que especifican el nombre de las drogas y los componentes químicos que son ilegales. Cada vez que inventan uno nuevo, hay que añadirlo a la codificación para proteger a la humanidad, para proteger a la población. Que la gente sepa que eso no es legal y que no se debe utilizar. Ok, que la gente sepa que eso no es legal. Alertarlos. Okay. Entonces, bueno, hay una cantidad de leyes porque el ser humano pone las leyes precisamente para detener un comportamiento. Una de las leyes que se ponen es cuando tú te estás saliendo de una autopista y tienes que hacer una curva, te ponen una ley en amarillo ahí de la velocidad que debe. A mí me parece muy útil. Oh, sí. Me parece muy útil pues que uno, tienen... Uno va a 90 millas por hora y si sí, coge la curva de 45 grados, a 90 millas por hora no va a llegar abajo. Te vas a salir y te vas a estrellar. Entonces esa ley es muy útil. Y lo hacen para que la gente deje de andar a tan alta velocidad. Y es una ley de libertad. Sí, sí. Ahora, en este caso, encontramos otra explicación. Vamos a ir a Romanos 5:20, ¿cómo lo pone Pablo? La ley, pues, se introdujo para que el pecado abundara. Johnny, esto es una declaración que no tenemos el beneficio de lo que venía antes y lo que venía después, pero tenemos aquí, Dios puso la ley para que el pecado abundara. Esto parece una cosa terrible. Sí, sí, sí. ¿Qué quiere decir eso? O sea, ¿por qué Pablo lo pone en esas palabras? Hay dos maneras de leerlo. Una manera es causal, que es la forma que es terrible. Como que la ley causa el pecado. Okay. Pero esa no es la manera de leerlo. O sea, como que si la ley la ponen para que la gente vaya y haga cosas malas. Exacto. Y que el problema es la ley. No es causal, es descriptivo. La ley lo que está haciendo es describiendo, codificando el problema que el ser humano actúa y hace. Por ejemplo, esa ley que pusieron en las salidas de las autopistas, cuando empezaron a hacer autopistas, no estaba esa ley. La pusieron porque se descubrió que se estaba matando a la gente saliendo a la misma velocidad que estaban en la autopista, estrellándose en contra de los muros, y cuando no había muros, cayendo encima de casas y de otras cosas que estaban circunvecinas, matando y destruyendo propiedad. Entonces ponen la ley. La ley no causó que mate la gente, ni que se salga del carril, sino que la ley vino describiendo el problema, no creando el problema. ¿Comunico? Sí, sí. Entonces, la forma como yo lo veo es que cuando Dios introduce estas leyes, el ser humano mira las leyes y reconoce, ah, entonces eso que yo estoy haciendo, eso es malo. Me causa problemas. Bueno, porque esto es un pueblo, acuérdate el contexto, esto es un pueblo, el pueblo de Israel, que viene de cientos de años de esclavitud, que viene de una ignorancia profunda, espiritualmente hablando, y desde muchos puntos de vista, desde todo punto de vista. Y entonces Dios empieza a establece una relación con ellos, un pacto con ellos, y luego empieza el proceso de transformación de este pueblo. Correcto, pero mucha gente piensa que estas leyes que Dios le daba era un asunto como para complacer a Dios, como que le diera placer a Dios y le quiere quitar el placer a la gente como sacrificándolo. Ese nunca ha sido el propósito de la ley ni la forma de complacer a Dios. La ley siempre es para la libertad y la calidad de vida del ser humano. Sí. Siempre es para vivir mejor. Para la instrucción del ser humano. Y gozar más. Entonces, esta gente cuando está leyendo o está escuchando las palabras de la ley de la boca de Moisés, acerca, por ejemplo, de la inmoralidad sexual, acerca de la forma de tratar al prójimo, al extranjero, al huérfano, a la viuda, al pobre, está aprendiendo lo que es la calidad de ser humano, la calidad del corazón de Dios, el cuidado por los demás. Está aprendiendo lo que es la santidad y lo que es la pureza. Pero a medida que estas personas van leyendo o escuchando estas cosas, empiezan a darse cuenta, pero yo estoy mal. Porque todo lo que nosotros hemos estado haciendo precisamente es contrario a la ley de Dios. Y en ese sentido el pecado abunda. Y Jesús hizo lo mismo. Voy a poner los versículos aquí para que los leamos. En Mateo capítulo 5. Vamos a leer este par de versículos. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Johnny, entonces, cuando Jesús explica esto y explicó también acerca del adulterio y explicó otras cosas, entonces el que va oyendo se va identificando. La verdad es que yo nunca he matado a nadie, pero tantas veces que he guardado dentro de mí disgusto, odio, rencor contra las personas, aunque no he hecho nada. O que he insultado directamente. O cuántas veces yo he insultado con desprecio a las personas y Jesús me está diciendo a mí que eso es lo mismo que matar a una persona. Dicho sea de paso, necio y fatuo, las palabras en griego aquí, traducidas de el idioma que se hablaba en Palestina en ese tiempo, arameo, que llegaron a ser estas palabras en griego que se tradujeron al español como necio y fatuo, eran los insultos vulgares que se usaban en el diario vivir. Hoy en día sería estúpido, tonto, anormal y otras muchas palabras que no vamos a decir aquí. O sea que lo que está describiendo Jesús es que ese comportamiento que la sociedad tiene como normal, que hasta en la televisión se ve, esa forma de expresarse. Esa grosería, y que los políticos hoy en día han hecho que han bajado la calidad de comunicación y se dicen unos a otros de esta manera. Y en los partidos, en la campaña política, cuando están haciendo sus rallies, no sé cómo decirlo en español, los mítines políticos, sus reuniones y sus mítines, degradan a los seres humanos y a grupos de seres humanos. Sí. Eso es terrible. Sí, sí. Bueno, entonces lo que hace Cristo aquí es que crea conocimiento, la gente se da cuenta, oye, todo esto que nosotros estamos haciendo, nuestra sociedad está enferma. Exacto. Nuestra sociedad está corrupta, nuestra sociedad está pervertida, nuestra sociedad está muy lejos, yo estoy muy lejos del ideal que Dios quiere para mí. Los cómicos en televisión, los políticos en el diario vivir, en las noticias, en todas partes, en los programas de televisión que vemos, eso es terrible. Dios condena todo esto y nosotros no debemos patrocinar políticos que hablan de esa manera. Debemos buscar la justicia, personas que se arrepientan. Sabes que es muy fácil ser confundidos como cristianos, poner que haya uno o dos asuntos que definan, por ejemplo, este asunto del aborto, que yo estoy en contra del aborto. Sin embargo, es una manera muy sencilla e infantil decir que el que diga verbalmente yo estoy en contra del aborto y luego está insultando a todos los demás y a los inmigrantes y a todos los demás, ese es cristiano porque está en contra del aborto. Mira qué tontería. Jesús lo dijo bien claro. Es cristiano el que no dice necio, el que no dice fatuo. No hagamos un solo asunto como la prueba de si es cristiano o no. Bueno, vamos a ver cómo lo puso Pablo en Romanos. Pablo dijo, y yo sin la ley viví en un tiempo, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, aquí está bien claro, ¿verdad? La ley no es una maldición que le ha caído al ser humano, sino que la ley tiene un efecto revelador, como un espejo, en donde nos miramos y vemos nuestros defectos, vemos nuestras rebeliones y perversiones. Reconocemos en ese espejo que tenemos que crecer como cristianos, que tenemos que mejorar como seres humanos. Y en ese sentido, la ley hace que el pecado abunde porque me refleja. Pero démonos cuenta de lo que está ocurriendo aquí en Romanos. Volvamos a ver los versos, el verso 11. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento. Notemos que el hermano Pablo está utilizando el contexto grecorromano y el contexto del idioma que se hablaba culturalmente y la idiosincrasia y la cosmovisión, personificando el pecado como que es una gente y personificando la ley como que es otra gente. Mientras que en el Antiguo Testamento, siempre que se hablaba de la ley, como leímos en el Salmo 119, como leímos en los versos de Proverbios, siempre el mandamiento es relativo a Dios, el mandamiento de Dios, las palabras, estatutos de Dios. Dios es el que tiene personalidad, la ley nunca tiene personalidad. Pero para Pablo, el mandamiento es una persona y el pecado es otra persona y están en una lucha. Porque es en la mente y la cosmovisión grecorromana. Muy bien, entonces vamos a ver, el tema es que no queda aquí las declaraciones en cuanto a la ley y la fe. Vamos a ver una conclusión de este tema. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. Pero antes que llegara la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro guía, o nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Muy bien, entonces, Johnny, la palabra que se utiliza aquí es de pedagogo. Sí. La ley es un pedagogo que nos lleva a Cristo, porque el tema de la ley no es que se queda en el punto donde nos dice que nosotros somos pecadores y se acabó la historia, no hay más páginas. No, hay una fe, está la intervención de un Salvador. Y aquí está diciendo, lo está poniendo en esta figura grecorromana, esta figura de personificando a la ley y personificando a la fe. Sí. Como que Cristo estuviera fuera de la ley y fuera de la fe, que son cosas que se añaden. Sí, bueno, entonces, ¿esta figura qué es? Esto del ayo para llevarnos a Cristo. Sí, es una metáfora que está utilizando Pablo de su contexto grecorromano, donde los maestros, los pedagogos, que generalmente, Rafael, eran esclavos, estos maestros eran los que llevaban el concepto de justicia y le enseñaban la paz romana, la ley romana, a los ciudadanos, que esto era solo para los ciudadanos, esto no ocurría para el común de la gente. El común de la gente nunca tenía acceso a un pedagogo. Sin embargo, Pablo recoge esta idea, personifica la ley y la hace ese esclavo maestro y dice que finalmente el producto es llevarnos al Señor Jesús. Para mí, yo me voy con Pedro y digo que son cosas confundidas que Pablo habla que fácilmente se tuercen. Mucho más fácil es decir lo que dijo Jesús como lo dijo Jesús, lo que está en el Salmo 119 como está en el Salmo 119. La ley es el reflejo del carácter de Dios, nunca son cosas separadas. La ley no tiene personalidad, la personalidad la tiene mi maestro, la personalidad la tiene mi Dios, mi creador. Y esa ley simplemente son los rasgos de su carácter. Pero sigamos con Pablo, yo sé que tú quieres esa disciplina. Pero bueno, es que estamos estudiando Gálatas. Entonces, pero eso es un punto muy interesante, muy importante. Si nosotros vemos a Cristo, O sea, no miremos la ley. Si nosotros vemos a Cristo, en Cristo vemos personificada la hermosura de la santidad. Los 10 mandamientos completos. Sí, vemos personificado el amor. Vemos personificada la humildad. La manera de guardar el sábado, la manera de amar al prójimo, la manera de mantenerse fiel, todo está allí. Sí, entonces cuando nosotros vemos a Cristo, si es que tomamos el tiempo de contemplar, y porque a veces lo que estamos haciendo es leyendo la Escritura como que es una carrera, como que si alguien nos va a pagar por palabra leída. En vez de para impresionar leer, a alguien. En vez de leerla para captar y entender, conocer al Señor Jesús. Cuando nosotros vemos a Jesús reflejando la hermosura de la santidad, no podemos, Johnny, sino sentirnos humildes. Caer, amén. Caer a los pies de Jesús. Amén. Reconocer que estamos muy lejos de ese ideal. Reconocer que nuestras justicias son imperfectas, son impuras y no dan la talla. Pero lo bueno es, Johnny, que en el caso de Jesús, en el caso de Dios, esa realización de que yo lo veo a Él y reconozco mi pecado, no es para, la reacción no debe ser de alejarme de Él. Jamás. Normalmente, cuando algo me hace sentir culpable, me alejo de esa fuente de culpabilidad para yo sentirme mejor. Correcto. Aquí no. Aquí nosotros sabemos que en la persona de Jesús hay aceptación, hay sanidad, hay amor, hay purificación, hay justificación, hay santificación. Todo lo que nosotros podamos recibir, necesitar, habiendo percibido nuestra condición de pecadores, se satisface en Cristo. Gloria sea su nombre. Y por eso es que nosotros vemos en Cristo nuestra necesidad, pero acudimos a Él para hallar satisfacción. Gloria sea su nombre. La alabo el nombre del Señor por la misericordia que ha tenido al darnos la ley. Y en la persona de Jesús vemos la ley. Jesús es la ley. El carácter de Jesús es la ley. Vamos a leer este último pasaje en Romanos. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ok, ahora, esta es esa forma como lo pone Pablo, que él crea esa dicotomía falsa, esa aparente separación. Sí. Pero siempre y cuando la ley es lo que Dios nos ha dado para instruirnos y llevarnos por el camino de bien, entonces la ley es nuestra amiga. Y en Cristo hallamos el perdón, hallamos la santificación, hallamos la justificación, y por lo tanto la ley no es nuestra enemiga, la ley no es algo que nos impide llegar a Dios, sino que es algo que nos da una mejor vida. Y jamás permitamos que nos acusen de que por ser adventista del séptimo día y guardar el sábado estamos bajo la ley. Si alguien le acusa de eso, usted dígale, ok, vamos a leer qué quiere decir esto. Eso quiere decir reposar en el Señor. Muy bien, ya llegamos al final. Johnny, gracias, apreciados hermanos, por estar en Perspectiva Bíblica. Dios los bendiga abundantemente. Muchas gracias.